Ah, bueno, está. 9 de la mañana, 5 minutos, arrancando la semana, tenemos el gusto de recibir y agradeciéndole que estén las dos, además, a la doctora Mariela Contrera, directora del Programa Nacional de Tuberculosis de la Comisión Nacional para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, que ese es el nombre completo, ¿no? Y la doctora Gabriela Amaya, que es la subdirectora también de este programa. Hace tiempo que queríamos abordar este tema, bueno, cuando todo el foco está en el tema COVID, pero no queremos olvidarnos, en particular, por ejemplo, mi abuelo materno, que era trabajador del frigorífico Anglo en Fray Bentos, murió de tuberculosis, que era un caso que le tocaba a varios trabajadores de frigoríficos en aquellas épocas de los años 30, por ahí, 40, y todos podemos tener, sobre todo quizá en el pasado, ¿no? Después se fue controlando más. Pero queremos agradecerles bienvenidas las dos a Radio Centenario esta mañana, ¿eh? Muchas gracias. Queríamos que nos explicaran, primero lo estaba haciendo fuera del aire la doctora Contrera, cómo es esta estructura, porque uno piensa en la Comisión Nacional para la Lucha Antituberculosa, pero el Programa Nacional es otra cosa. ¿Cómo lo podemos entender, doctora? Bueno, buenos días y muchas gracias por la entrevista. La Comisión Honoraria de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades Prevalentes en realidad es un organismo paraestatal, podríamos decir. En eso sí tiene elementos comunes con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y otros organismos, pero tiene una estructura particular en el sentido que tiene está conformada por esta Comisión Honoraria es el organismo político, digamos, donde se toman las decisiones a ese nivel de políticas sanitarias, de políticas de gestión, etcétera, de recursos humanos, y después se nuclean en la Comisión Honoraria tres programas principales, que es el Programa Nacional de Vacunaciones, que ha sido muy importante su participación en todo lo que ha sido la campaña contra el COVID, el Programa Nacional de Tuberculosis y el Programa de Erradicación de la Lepra. Esos son los tres principales. A su vez, cada uno de estos programas tiene una dirección técnica y administrativa, podríamos decirlo. En este caso, la doctora Gabriela Maya, quien habla, soy parte de la dirección técnica del Programa Nacional de Tuberculosis, y una serie, a su vez, de, digamos, de estamentos que van desde la unidad de fármacos, que es toda la parte vinculada al manejo de los medicamentos, el Laboratorio Nacional de Referencia, que es donde se hace el diagnóstico de gran parte de la tuberculosis en el país actualmente e históricamente, y después, digamos, a nivel basal de esa pirámide, hay muchísimos centros de atención para la tuberculosis, pero también muchísimos centros donde la lucha cumple funciones de vacunación, que están distribuidos en todo el país. ¿Por qué decías que el programa de vacunación ha sido muy importante en esta realidad del COVID? Bueno, en realidad la lucha antituberculosa lleva adelante el programa operativo de inmunizaciones. Entonces, todo lo que es la organización de la campaña de vacunación participó en forma activa y capacitó a todos los vacunadores que llevaron adelante la campaña contra el COVID. Sabemos que todos los prestadores también tuvieron injerencia y todo el Ministerio de Salud Pública, pero la lucha antituberculosa se encargó principalmente de la logística de la vacunación, porque tiene el laboratorio Calmet, que es donde se almacenan las vacunas, la distribución a todos los centros periféricos y así como la capacitación de todos los vacunadores. ¿Ese laboratorio que mencionaste es de la comisión? Es un laboratorio de la Comisión Honoraria. Es uno de los dos laboratorios. Uno el que nombraba la doctora Contrera, que tiene que ver con el diagnóstico de tuberculosis, y ese es el Laboratorio Nacional de Referencia en Micobacterias. Y el otro es el laboratorio Albert Calmet, que es el que tiene que ver con el almacenamiento de las vacunas, donde están todas las vacunas del Programa Nacional de Vacunaciones, y además está la unidad de fármacos, que es el que centraliza los fármacos para el tratamiento antituberculoso y de la lepra. O sea que hicieron la formación, digamos, de los vacunadores, estuvo a cargo de la comisión, de todos los vacunadores. Sí, sigue estando, porque además es el organismo justamente rector de vacunas, o sea que capacita continuamente a todos los vacunadores. ¿Qué quiere decir que es el organismo rector de vacunas? En realidad es el que tiene la capacidad de organizar los vacunatorios, por eso yo decía es el rol operativo, es el que operativiza todo lo que son las campañas de vacunación y el programa ampliado de inmunizaciones, que son las vacunas regulares del programa de vacunaciones. Bien. Y doctora Contreras, ¿cómo trabaja este programa nacional? Me hablaba de 40 lugares de atención, me mencionaba antes de la pausa. Con respecto a la atención a la tuberculosis, hay lo que nosotros llamamos centros periféricos, que antiguamente se decía dispensarios de la tuberculosis, porque estaban vinculados a la dispensación de medicación, supongo, ¿no? Sí. Pero digamos, el nombre más, más utilizado y que corresponde son centros de atención en donde se hace la atención al paciente tuberculoso, sobre todo en el diagnóstico, pero la mayoría de los pacientes ya vienen con diagnóstico de sus prestadores, ya sea consultó una policlínica, consultó una puerta, y allí se hace el tratamiento de la tuberculosis, que tiene algunas características particulares, pues podemos hablarlo, y se hace todo el seguimiento del paciente, se hace el abordaje también de la parte social, porque es una situación que afecta mucho a nuestros pacientes. Los pacientes tienen acceso por ley a un subsidio económico, allí se gestiona, o sea, es todo donde sea todo el atención continua a lo largo del tiempo del paciente hasta su alta. Por supuesto, en coordinación con los prestadores de salud, o sea, con la mutualista o el hospital de donde el paciente es usuario. Eso con respecto a la tuberculosis. Con respecto a los puestos de vacunación, son muchos más. Se han ido modificando. Mayoritariamente están en lugares de ACE, pero se han ido modificando con el tema de la campaña de vacunación. Uh-huh. En el interior, nuestros centros de atención periférica de tuberculosis comparten esa doble función. También son centros de vacunación. O sea que ese centro de la lucha de Durazno, Cerro Largo, no sé, para la comunidad está reconocido, ya sea porque es un lugar donde se administran vacunas y han sido referentes departamentales en la campaña de vacunación contra el COVID, pero también se atiende la tuberculosis. Uh-huh. En el interior cumplen las dobles funciones. En Montevideo ya están diferenciados. Los centros de atención para la tuberculosis están básicamente, para resumirlo, en los hospitales, los principales, en todos los hospitales de Montevideo, y después en alguna de las policlínicas, más bien en el área metropolitana. Bien. ¿Hay un perfil de los pacientes, digamos, promedio? ¿Se dan los casos más en cierto tipo de población? Sí, está bastante estudiado eso. Igual uno no quiere encasillar el perfil de la tuberculosis a determinada población, pero sí es cierto que hay grupos poblacionales que tienen un mayor riesgo de tuberculosis, que tiene sobre todo que ver con la vulnerabilidad social, con el hacinamiento que puedan presentar las personas, y eso hace que hay zonas con mayor carga de tuberculosis, entonces por supuesto esa población está más expuesta. Están también bien identificados el seguimiento y la adherencia al tratamiento que tienen determinados grupos de riesgo. Las personas inmunodeprimidas también van a tener mayor riesgo de tuberculosis, ya sea inmunodepresión por la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, o por otras causas, ya sea enfermedades o toma de medicamentos que reducen las defensas del organismo. Esa población también tiene mayor riesgo de enfermar de tuberculosis. Y con respecto a la vulnerabilidad social, además de los lugares, también tenemos una distribución en cuanto al prestador de salud al que pertenecen. Más o menos se distribuye un 70%, son usuarios del prestador público de ACE. ¿70%? Sí, 70% en todo el país, y un 30% son de los prestadores privados. Uh-huh. O sea que más o menos así es como se distribuye. Y el otro grupo de riesgo importante que me faltó es las personas privadas de libertad. Claro. Que también tiene que ver, por supuesto, con el hacinamiento en la que se encuentra, que son todos factores que contribuyen a transmitir la enfermedad y a mantenerla, además, a la comunidad. Pero podríamos decir, entonces, que una mayoría son sectores de condición más bien humilde, no sé si hay un porcentaje claro, promedio, establecido. Sí, la mayoría son de ese sector. Lo que decíamos al principio es que no significa que alguien que no pertenezca a ese sector no pueda tener tuberculosis, porque esta es una enfermedad, además, de tan lenta evolución, que pudo haberse contagiado en otro momento de su vida, y en un momento que baje las defensas, ahí reactivar la enfermedad. Uh-huh. Entonces, si bien hay grupos bien identificados de mayor riesgo, lo que no queremos es generalizar de que solamente esa población puede tener tuberculosis. Claro. Porque es una consulta que bastante frecuentemente nos preguntan, pero yo no tengo tal o cual condición, entonces, ¿por qué tengo tuberculosis? Claro. Bueno, es por eso, es porque en realidad puede tenerlo cualquier persona, pero sí sabemos que está con mayor incidencia en determinados grupos. Sobre todo eso, también teniendo en cuenta que cualquier situación que te baje las defensas genera, te deja expuesto, por ejemplo, a contraerla. Ahí está, a enfermar. Uh-huh. Probablemente se pueda haber contraído en otro momento. Ajá. Y eso es importante, identificar que está enfermedad tiene sus particularidades. Claro, sí. Por eso es una enfermedad de tantos miles de años y que no se ha podido erradicar, porque bueno, tiene particularidades, es una enfermedad de muy lento desarrollo, entonces uno se puede infectar, por ejemplo, en la edad pediátrica y desarrollar la enfermedad en etapas adultas cuando justamente bajan las defensas. Además, la forma en que se replica la bacteria también es diferente, por eso tiene un tratamiento particular, no es el tratamiento habitual de otras enfermedades infecciosas. Y bueno, y además en la búsqueda de contactos, que está muy establecido ahora, sobre todo por el COVID, también tiene sus particularidades. Eso es lo que hace diferente a esta enfermedad en relación a otras enfermedades respiratorias, que si bien comparte algunas características, tiene particularidades que son propias de esta enfermedad. O sea que infectar quiere decir, y me piden que le suba un poquito el micrófono, infectar quiere decir que la bacteria puede ingresar en cualquier momento de nuestra vida, doctora, pero manifestarse años después. Es como una es una enfermedad muy, muy específica en esa característica. Sí, es así. O sea, cuando una persona contrae, es una enfermedad infecciosa de transmisión aérea. Cuando se contrae la infección a través de la vía aérea, hay tres caminos posibles. Se puede erradicar completamente esta bacteria, que es un bacilo, se llama Mycobacterium tuberculosis. Hay otra situación, que es la mayoría de las personas, que las defensas, digamos, o la inmunidad del sistema inmunitario crea una respuesta que mantiene a esa bacteria en una situación latente. Y es así que eso da nombre a una situación que se llama infección tuberculosa latente, que esa puede estar toda la vida del individuo y nunca manifestarse. Y hay otra situación que es la enfermedad, o sea, el individuo de esa infección tuberculosa latente, por diferentes mecanismos, que es lo que decía Gabriela, por ejemplo, si el sistema inmunitario empieza a perder el control, puede manifestarse y transformarse en enfermedad. Eso es la mayoría de los casos. En los niños es un poco diferente. Gabriela es pediatra, puede hablarlo, porque los niños a veces pueden infectar y también por su situación inmunitaria, sobre todo los más pequeños, pueden evolucionar directamente a la enfermedad. Pero digamos, el gran panorama de esta situación es esa: o se elimina la bacteria, o se convive con ella, que es la infección tuberculosa latente, o se reactiva esa infección, se activa o se despierta ese bacilo y se produce la enfermedad, que por lo general es en la edad adulta, ¿no? O sea, la mayoría de las personas son afectadas en la edad adulta. Y no hay forma de detectarla, digamos, no hay exámenes de rutina que la detecten, o sea, todas las personas no tendríamos que, o se hace algún tipo de examen que detecte que tengas la bacteria. O sea, detectar que está la bacteria no existe ningún mecanismo, digamos. Lo que sí podemos detectar es la respuesta inmunitaria a la bacteria. O sea, nos acercamos a ella en forma indirecta, viendo si existe inmunidad a ella. Eso es a través de básicamente dos técnicas. Una es muy conocida, que es el PPD, que antes se llamaba la cutis reacción, y otra son otras técnicas de que se llaman, no importa, medición de cuantiferón, que son otro tipo de técnicas más modernas. Pero el PPD puede definir si una persona tiene o no el bacilo, digamos, con una sensibilidad relativa, ¿no? Que no es tampoco la 100%, pero puede definirla. Pero lo que sabemos es que no tiene sentido buscar la infección en toda la población, porque la mayoría de los individuos, en la medida que tienen un sistema inmunitario adecuado, van a controlarla. Y no van a tener problema de que esa infección pase a enfermedad. O sea que sí, a dónde se va a buscar, o donde nos interesa buscar una persona que está infectada, aquellas que tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad, que eso es lo que llamamos grupos de riesgo. Por ejemplo, las personas inmunodeprimidas por enfermedades o fármacos, en ellos se va a buscar lo que tú me decías, si tienen infección tuberculosa latente, a través de la realización de un PPD, que si es positivo, eso tiene un punto de corte, que no importa, se considera que sí, tiene infección, y por el riesgo que ha aumentado de desarrollar la enfermedad, seguramente su sistema inmune no los va a ayudar lo suficiente, se hace un tratamiento preventivo con un fármaco que se llama isoniazida. O sea, que se va a buscar la infección tuberculosa en los grupos de riesgo, de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. No se hace a nivel poblacional tipo screening, como existen otros exámenes para otras patologías, ¿no? Digamos. Claro. Una pregunta de una oyente, Cecilia, para después hacer una pausa. Dice, atenta a las entrevistadas sobre el tema, saludo la iniciativa y pregunta, algo hemos mencionado, pero bueno, si ustedes quieren redondearlo de alguna manera, ¿cuáles son las condiciones que la favorecen? Supongo hacinamiento, mala alimentación, vivienda precaria, etcétera. Pero sin embargo, dice Cecilia, una tía abuela maestra en 1963 falleció de tuberculosis viviendo en buenas condiciones, y recuerdo me llevaron a controles teniendo 7 años. ¿Cómo es el tema de la vacunación y síntomas para identificarla?, dice Cecilia. Sí. Bien, son varias preguntas, sí. Muy bien, y la podemos ir redondeando. La primera la contestó ella misma y estuvo bárbaro. Hay condiciones, que era lo que veníamos nombrando, de mayor riesgo de exposición a la bacteria, al hacinamiento, y además de mayor riesgo de que una vez que está expuesto desarrolle la enfermedad, y ahí tiene que ver la desnutrición o una mala alimentación y sobre todo los estados de baja de defensa, que esté inmunodeprimido. Después preguntaba además que su tía tuvo y que era en buenas condiciones. Sí, sí. Lo que aclaraba al principio, no es una condición exclusiva de que surja en ciertas poblaciones, sino que otras poblaciones que no tienen estos riesgos identificados o estas condiciones de vulnerabilidad también puede desarrollar la enfermedad. Y ella explica que a los 7 años la llevaron a estudiar. Uh-huh. Y de la mano de lo que venía hablando Mariela, en las poblaciones que se busca a ver si se infectaron o no, una son los contactos. Y sobre todo los contactos niños, por esto que decíamos y que comentó Mariela, que los niños tienen la posibilidad de pasar directamente de infectarse a enfermarse. Entonces, si uno detecta si se infectaron, puede hacer un tratamiento preventivo. Eso es lo que deben haber hecho en la oyente, la estudian, le hacen un PPD, se descarta que no esté con una enfermedad activa, y una vez que eso se descarta, se puede hacer lo que llamamos quimioprofilaxis, es decir, darle un antibiótico que lo que hace es prevenir que pase de estar infectada a estar enferma, a desarrollar la enfermedad. Y eso se sigue haciendo hasta el momento actual, y justamente son una prioridad los niños en la búsqueda, es el estudio de contactos de tuberculosis, justamente en la búsqueda de que estén infectados o enfermos. Y lo tercero que preguntó, sí, que tiene que ver con respecto a la vacunación, está bien, nosotros hace muchísimos años damos la vacuna BCG, que la conocen, que antes, en otros años, se daban varias veces. Eso al nacimiento. Me preguntaba alguna madre en estas horas, que yo comentaba que iban a estar ustedes, y preguntaba si cambió. Sí, sí. Comentar un poco, porque esta vacuna fue creada inicialmente para prevenir la tuberculosis. Y fue lo primero que se hizo. Entonces, ¿qué se vio? Ahora podemos hablar de vacuna desde otro lugar, porque la gente tiene mucho conocimiento con las vacunas del COVID. Entonces, maneja otra información. En una primera instancia se vio que esa vacuna bajaba los casos de tuberculosis. Entonces se dijo, la vamos a dar, medimos los anticuerpos caían, entonces la damos al nacimiento, a los 5 años, a los 12 años. Después avanzamos en la evidencia y lo que se vio realmente y se mantiene, que esos anticuerpos, por más que se los volviéramos a hacer refuerzos de la vacunación, no eran protectores, ya no disminuían la chance de desarrollar una enfermedad, o sea que se fueron quitando las dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque la vacunación con BCG tiene como objetivo disminuir las formas graves y en niños, y eso es la vigencia actual de la vacuna BCG. Es un tema muy importante conocer esto, porque mucha gente cree, si estamos todos vacunados, ¿por qué tenemos tuberculosis? Sí. Porque justamente esta vacuna está creada en este momento, su objetivo es que los niños no enfermen de forma grave de tuberculosis. Y cumple su objetivo, porque por suerte hace muchos años que la mortalidad por tuberculosis en niños, no pasa en otros grupos etarios, pero en niños, es o cero o muy baja. Ahí hemos tenido algún año, lamentablemente, con 1 o 2 niños fallecidos por esta enfermedad, pero en general, la mayoría de los años, la mortalidad por tuberculosis en niños es cero, o sea que la vacuna BCG está cumpliendo su cometido. Y no hay necesidad de dar refuerzos porque se vio que no baja no cambia la posibilidad de que uno se enferme o no en una etapa adulta. O sea que se da una sola dosis al nacimiento y después no se repite. Y no hay todavía una para adultos, digamos. Bueno, están en etapa de investigación. Hay dos vacunas que son muy prometedoras en etapa de investigación, que podrían complementar a la BCG, es decir, mantener niveles de anticuerpos protectores para disminuir la posibilidad de que un individuo en etapa adulto se enferme, no que se infecte, sino que se enferme de tuberculosis. Y hay una vacuna muy experimental que es para el tratamiento, pero esa está en etapa muy experimental. Como saben, las vacunas requieren mucho dinero para poder desarrollarse. fue muy claro ahora con el COVID, porque se pudieron desarrollar vacunas con mucha rapidez. Y eso no hace ni que sean peores ni menos estudiadas, nada más que estaban todos los recursos puestos en que se... Una pandemia. En que se pudiera investigar estas vacunas. Con el tema de la tuberculosis, eso no se logra de forma... Como en otras enfermedades, no es exclusivo de la tuberculosis. Pero bueno, son mucho más lentos los plazos en que se logra evidencia para obtener nuevas vacunas, por ejemplo. Bien, vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando con las doctoras Mariela Contrera y Gabriela Maya del Programa Nacional de Tuberculosis, de la Comisión Nacional para la Lucha Antituberculosa. Ustedes mandan sus mensajes por el 099-326-381. Ya seguimos. Seguimos conversando con la doctora Mariela Contrera y con Gabriela Maya, las doctoras, del Programa Nacional de Tuberculosis de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, me estaban corrigiendo con razón, y enfermedades prevalentes. Bueno, como pasa siempre, uno aprende mucho en un rato de cosas que desconoce. Me estaban explicando, Gabriela me decía esto de por qué se llama la Comisión y enfermedades prevalentes. Primero, ¿qué quiere decir, Gabriela? Porque la comisión está formada desde el año 1946 inicialmente para el tratamiento de la tuberculosis y para la asistencia social de los pacientes con tuberculosis. Uh-huh. A medida que pasaron los años se le fue dando mayores funciones, y las últimas funciones que incorporó son las relativas al programa operativo de inmunizaciones, y la parte de enfermedades prevalentes justamente se refiere a eso, a todas esas enfermedades que son prevenibles por vacunas. Entonces justamente cambió el nombre, Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Porque las vacunas se hacen desde esta comisión, digamos. Sí, la toda la operativa. Y que son, si dijéramos, sarampión... Y bueno, rubiola. Empezando para arriba tenés desde, sí, sarampión, rubiola, paperas, hepatitis B, hepatitis A, varicela, neumonías, meningitis, porque tenemos vacunas contra el neumococo y contra el hemófilus influenza tipo B, tétanos, difteria, tos convulsa, HPV, esa fue la última incorporada y creo que no me estoy olvidando ninguna. Sin ser la HPV, de todas las preguntas, tengan en cuenta que uno las hace desde la ignorancia máxima, ¿no? ¿Y las otras están en régimen de obligatorias, digamos? Sí, claro. ¿Todas las demás? En el programa, sí, en el PAI, el Programa Nacional de Vacunaciones. Sí. ¿Y la HPV hay todavía un debate, ¿no? La del HPV es una vacuna... contesto como pediatra, en realidad. La del HPV es una vacuna que el ministerio la puso como recomendada, incluida en el esquema de vacunación, o sea que está en el SEV, y uno cuando ve un certificado de esquema de vacunación ve que está pegada esa vacuna, está formando parte del esquema, pero por ahora no es obligatoria. Está en la misma categoría que la antigripal. Vacuna recomendada, no obligatoria. Bien. Y hablábamos también... Capaz que hay que hacer una precisión, que me parece mal, que el organismo rector es el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Las decisiones se toman a nivel del Ministerio de Salud Pública, claro, y después hay ámbitos de participación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el programa de vacunación, donde la lucha antituberculosa allí participa activamente, pero el organismo rector de todo esto que estamos hablando, por supuesto, es el Ministerio de Salud Pública, con el cual se ha trabajado siempre en conjunto. Ustedes me hablaban también en la pausa, doctora Contreras, de las particularidades que tiene, que no las mencionamos quizás al principio, la tuberculosis como enfermedad muy importante, ¿no? Que incluso se refleja en esa estructura específica que otras enfermedades no tienen, desde el punto de vista del organigrama, de que esté en una comisión, incluso en su dimensión mundial y por la gravedad que sigue teniendo, etcétera. Sí, es una enfermedad, en la presentación clínica lo que tiene es que es una enfermedad que da pocos síntomas. Uh-huh. Y durante mucho tiempo, uno de los síntomas principales es la tos y expectoración, y durante semanas, meses, incluso a veces pueden ser años. Y a veces esos síntomas son inespecíficos, hasta que no aparecen otros elementos de mayor gravedad, el paciente puede demorar en la consulta, que en realidad es lo que pasa. Por lo general el paciente ya lleva un largo trecho de enfermedad. Eso por un lado. Por otro lado, tiene características en cuanto al diagnóstico de la enfermedad. Podríamos decir que hoy por hoy no tiene, considero, nada específico en su diagnóstico, las técnicas son totalmente conocidas, y es más, muchas de las técnicas que conocemos de bacteriológicas aplicadas para otras enfermedades han surgido del estudio de del bacilo de la tuberculosis. Uh-huh. Y así como, por ejemplo, nosotros hoy por hoy sabemos que existen test moleculares rápidos, y hemos todos aprendido eso para el COVID, estas técnicas moleculares rápidas existen hace años para el diagnóstico de la tuberculosis. Después que no se lleguen a hacer, es otra cuestión que podemos hablarla. Uh-huh. Pero digamos que en el diagnóstico bacteriológico, que es lo confirmatorio, no tiene elementos específicos o muy particulares, podemos decir, pero sí, por ejemplo, en el tratamiento. El tratamiento de la enfermedad es de meses. No es menos de 6 meses un tratamiento. La persona recibe medicación en forma diaria, después en forma 2 o 3 veces por semana, y tiene para poder llegar a ese objetivo de poder hacer ese tratamiento que sea exitoso, lo que está demostrado mundialmente, y Uruguay fue pionero en eso, que es necesario supervisar el tratamiento. Uh-huh. Supervisar significa ver que la persona tome la medicación. Entonces, acá hay dos situaciones al momento, en esta fecha de hoy, octubre del 2021. Esa supervisión se hace en forma presencial, o sea, la persona enferma concurre a un centro periférico, se le da la medicación, etcétera, etcétera, o también hemos incorporado herramientas tecnológicas, y también hoy lo hacemos en forma remota, por videollamada, bueno, por diferentes técnicas, pero el tratamiento debe ser supervisado, porque justamente son tratamientos prolongados. Uh-huh. La persona empieza a sentirse mejor, y lo que se ha visto y pasa, empieza y sigue pasando, es que abandona el tratamiento. Claro, claro. Entonces, por eso la supervisión es una llave fundamental para lograr el éxito. Uruguay fue pionero en ese programa de supervisión, o en esa estrategia de supervisión, que lo llevó en la década del 80 a casi llevar la enfermedad a niveles muy mínimos, y plantearse que podía incluso eliminarla como problema de salud pública. Después pasaron una serie de hechos que nos sitúan en una situación muy diferente actualmente. Ajá, por ejemplo, esos importantes. En la década del 80 hasta mediados del 90, que se produce esa disminución franca de casos, que lleva tasas incluso algo menores de 20 por 100.000, que esos logros se consolidan, y esa tendencia se estaciona. Uh-huh. Como por aproximadamente una década por allí. Y bueno, cuando las enfermedades infecciosas entran en esa situación y se continúa ese estancamiento, no se puede sostener mucho más en el tiempo. O se sigue con estrategias duras para eliminar la infección, que era lo que se planteaba y era lo que tendríamos que haber logrado, o los casos comienzan a aumentar, porque en la medida que tú tenés focos, personas que siguen infectadas, aunque sean pocas, es una enfermedad transmisible. Se van a ir infectando más y se van a enfermar más. Y bueno, es así que alrededor del 2005-2006 se produce un ascenso progresivo hasta el día de hoy de los casos de tuberculosis en el país, con una incidencia, que eso significa el número de casos nuevos por año, en progresión, un ascenso progresivo hasta el momento. Esa fase estacionaria fue un poco traidora, podríamos decirlo, porque llevó a la población a la percepción de que la enfermedad no existía. Bajamos por eso, la guardia un poco. Exactamente. Entonces, hoy decís, por ejemplo, decís a una persona que tiene tuberculosis y no puede creer, porque piensa que es una enfermedad del siglo pasado, o es una enfermedad de los países africanos. Eso fue una de las cosas. Y por otro lado, también tuvo una repercusión negativa en el ambiente médico, porque los médicos dejaron pero sí relegaron mucho a su conocimiento de esta enfermedad. Entonces, eso ha llevado, que es uno de los problemas, a que se sospeche poco de la enfermedad cuando viene un paciente con tos, no se haga el diagnóstico o se haga en forma tardía y puedan pasar aparecer complicaciones, que es lo que vemos. Ah. O sea que, bueno, que eso es un poco la historia, digamos, de estos 30, 40 años, ¿no? Y sobre eso les iba a preguntar, ¿cuándo es la diferencia para consultar? Porque, bueno, todos podemos tener por muchos motivos, o por unos cuantos, por lo menos. ¿Cuándo uno en relación a eso, de la literatura, de las películas, a cuando todo es con sangre, ¿no? Cuando aparece sangre, ¿hay que llegar a ese momento para consultar, o cómo tener una noción para consultar? Bueno, el signo cardinal que decimos para la tuberculosis es lo que llamamos el paciente sintomático respiratorio, que es aquel que tiene tos y expectoración más de 15 días. Uh-huh. O sea que podrán encontrar en algunos centros de salud incluso algunos carteles donde se refleja eso. Si tienes tos y expectoración más de 15 días, hacete el test de la tuberculosis. Sí. Y bueno, ese es un punto donde deberíamos de consultar. ¿Pero tienen que estar las dos cosas o solo tos? En general, tos y expectoración. Es decir, una tos que tenga producción de flemas, que tenga catarro. ¿Sí? Pueden haber otras formas de presentación, pero lo más típico es que sea con tos con flemas. Después, obviamente, si suma otros síntomas como la pérdida de peso, la sudoración nocturna, que son pacientes que empapan la ropa, no es una persona que habitualmente transpire en la noche, sino que es una sudoración que llama mucho la atención, eso también serían signos como para consultar. Sin hacer fiebre, digamos. Bueno, y la fiebre prolongada puede estar o no, pero la nombraste perfectamente. La fiebre prolongada sin una causa que lo explique, también hay que pensar en tuberculosis. Y si todos estos síntomas, aunque se den sin fiebre, también hay que pensar en tuberculosis. Nosotros lo que vemos es que los pacientes justamente consultan muchas veces, no se llega al diagnóstico, porque se plantean otras causas. De infecciones inespecíficas, infecciones virales, y claro. El paciente sigue consultando y después aparece ya más complicado. Por eso tener presente que frente a los síntomas que decía Gabriela hay que pedir una placa, o sea, hay que pensarlo, pedir una placa, ver si el individuo tiene otro factor de riesgo para tener la enfermedad, interpretar la placa correctamente y saber que hay técnicas de diagnóstico rápido. Esto estamos hablando de 2 horas y media que nos pueden aclarar, no como antes, si el paciente tiene o no con una alta sensibilidad una tuberculosis. ¿Siempre es necesaria la placa? O sí, sí, la placa es el primer estudio que uno le pediría. La placa se llama que es una técnica de mucha sensibilidad y a esto nos referimos con que prácticamente no hay enfermos de tuberculosos con placas normales. Entonces, lo primero, como para despistar una placa, ya orienta. Una placa totalmente normal, y eso está perfecto lo que comentaba Mariela, hay que saber interpretarla. O sea que tenemos que volver a poner el ojo a los médicos en cuáles son los elementos que pueden haber en la placa para pensar en tuberculosis. Entonces, si uno interpreta bien la radiografía y esa placa es normal, no te digo que descarta la tuberculosis, pero la aleja muchísimo. Claro. Y ante una radiografía, una placa patológica, solicitar los estudios que van a permitir confirmar el diagnóstico, ¿no? Bien, un par de mensajes y hacemos una última pausa. Dice, gracias por la charla con las doctoras, clarísima y oportuna, dice Mara. Y César desde Pando dice, muy buenos días para todos, escuchando a las doctoras, muy buena la nota. Pregunto, ¿se sigue aplicando el triple plan para la tuberculosis, que eran 3 antibióticos? Gracias mil por su atención, dice. Sí, en realidad desde hace unos años, ya como 10 años, el tratamiento tiene 2 fases. La primera fase son 4 antibióticos. Ajá. Y la segunda fase son 2. Pero digamos, los fármacos que hace años están probados y que son ampliamente conocidos, si es lo que refiere el oyente, son la base del tratamiento y siguen siendo igualmente efectivos. Bien. ¿Por qué es tan letal la tuberculosis, llegado el caso? Bueno, tiene varias formas de ser muy letal. Una es el diagnóstico tardío. Entonces la enfermedad avanza y uno puede llegar a hacer un diagnóstico en etapas tan avanzadas que a pesar de poner un tratamiento que es efectivo, no logre la curación del paciente y fallezca, o que ocurra en personas que tienen un sistema inmunitario muy débil. Entonces las comorbilidades hagan que esta enfermedad sea más letal. Y lo que genera es una infección, en el aparato respiratorio. Fundamentalmente pulmonar, sí. La mayoría de los casos son pulmonares. Y eso puede ir, extendiéndose en el pulmón hasta causar fallas respiratorias o, como tú decías, expulsión de sangre de la vía aérea, pues es un cuadro muy grave, o incluso la diseminación del pulmón a órganos como el sistema nervioso central. Estoy refiriendo a los casos graves y que tienen vinculación con la letalidad. Pero reafirmar lo que dice Gabriela, la mayoría de los casos que fallecen en nuestro país tenemos una letalidad que no es nada despreciable, están vinculados a diagnósticos tardíos. Y después otro porcentaje a inmunosupresión, sobre todo en los pacientes VIH. ¿Inmunosupresión es? Inmunosupresión es inmunidad deprimida, ¿no? Ajá. Que sobre todo es la población de pacientes VIH, ¿no? Ajá. Es una enfermedad que va de la mano, digamos. Claro. Es la principal infección en el paciente VIH. Bien, hacemos la última pausa. Bueno, último bloque de este diálogo con las doctoras Mariela Contrera y Gabriela Maya del Programa Nacional de Tuberculosis de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Llamó alguien que hace días está llamando a la radio y bueno, nos ayuda a conocer realidades que a veces se difunden poco. Marcelo, de un hogar del Mides, el hogar Pastoriza del Centro 10, que ha denunciado esta situación de presencia de tuberculosis. Dice, en este caso llamó, dijo que hace 10 días aproximadamente les hicieron análisis a todos porque hubo un diagnóstico de tuberculosis confirmado. Todavía no les han dado resultados a 10 días. A 10 días nos tienen muy inquietos, dice, y cuenta, por ejemplo, que bueno, que un baño pasó 3 días sin limpiadora y le preocupaba también que no se había tomado medidas de prevención. ¿Ustedes les llegan directamente estas situaciones, estos casos? Lo que nosotros sabemos es tenemos vínculos con el Mides en esta nueva administración, inicialmente saliendo de COVID, hemos tenido una serie de charlas y los hogares, o mejor dicho los refugios o estos centros del Mides tienen la prestación de salud es por ACE, ¿verdad? Entonces ahí es el prestador de salud ACE que frente a un caso de tuberculosis debe de ser valorado por un médico de ACE, se hace el diagnóstico que puede ser ya sea bacteriológico a nivel de propio ACE o a nivel mandar las muestras a la lucha, pero nosotros no tenemos una atención directa de personas con tuberculosis en los centros por ejemplo del Mides concretamente. Eso a nosotros nos llegan esos datos, se identifica al paciente, se le envía medicación para que se haga el tratamiento, se lo supervisa, pero el que está involucrado directamente en ese caso tenemos entendido que es un equipo de ACE de atención allí. De todas formas, se toma el tema y podemos, el caso del señor, si tenemos el nombre y eso, acercarnos a los colegas del Mides y plantear que allí si hay alguna dificultad se puede apoyar. Hace días sí que nos está planteando esto, bueno. Es el hogar Pastoriza Centro 10 del Mides. Y esto también nos quedaba pendiente preguntarle, ¿qué pasa cuando se confirma un caso positivo, digamos, de tuberculosis con el entorno? ¿Qué hay que hacer? Sí. Lo primero, al principio de esta nota comentábamos la particularidad del estudio de contactos que tiene esta enfermedad, porque así como es una enfermedad muy lenta, los contactos tienen cierta característica. No, esta no es una enfermedad que porque uno vaya un rato en el ómnibus, comparta, se va a contagiar, sino que precisa estar con un contacto prolongado. ¿Por compartir el mate, por ejemplo? No sería una forma. Es de transmisión aérea, es decir, tienen que estar en contacto con un paciente enfermo que además tenga la capacidad de transmitir la enfermedad, ser que esté con tos, que esté con flemas, pero además compartir durante de bastante tiempo. Y esto hablamos, antes se usaba la regla del 4, que podemos aplicarla algunas veces, que es más de 4 horas, 4 días de la semana en una habitación de 4x4. Entonces, con la regla del 4, uno podía tener una idea grosera si esa persona corresponde un contacto o no. Y después el estudio de contacto también tiene sus particularidades porque se va centralizando y ahí usamos lo que es una teoría de círculos concéntricos. ¿A qué nos referimos? Los de mayor riesgo van a ser sobre todo los convivientes con esa persona, porque esos indudablemente cumplen con la regla del 4, entonces eso es la prioridad de estudio. Y la prioridad de estudio hablamos en los primeros 15 días, porque esta es una enfermedad muy lenta. Es muy raro que nosotros diagnostiquemos un enfermo secundario en ese momento en general, o que fue el caso índice, es decir, que estaba enfermo antes, o que lo mayormente vamos a detectar es que está infectado para hacer un tratamiento preventivo. Entonces, tiene cierta latencia en el estudio, ¿no? Es un estudio como en el COVID, que uno va rápidamente y lo tiene. Ahí está. Eso puede explicar muchas veces, porque además el estudio de contactos tiene varios pasos. En una primera instancia podemos hacer el PPD, que era la cutirreacción que habíamos hablado al principio, la radiografía de tórax, la consulta médica, en donde se evalúa todo el riesgo de esa persona, la presencia de síntomas compatibles o no. Y una vez que se tienen todos esos exámenes, se decide quién es candidato a recibir una quimioprofilaxis, un tratamiento preventivo, y quién no lo requiere. O sea que no es todo blanco o negro, no es que todo el que estudió va a recibir un tratamiento y no todo el que tuvo en contacto, que a veces fue muy escaso, va a ser contabilizado como contacto y va a requerir un estudio. Bien, sobre las realidades más recientes, que algo mencionábamos, pero bueno, venimos en medio de de este contexto de pandemia que ha marcado todo el tema sanitario, ¿no? Hay preocupaciones respecto a números, a detección de casos del año pasado, no sé, este año todavía si se puede manejar cierto panorama, pero por esto que ustedes decían de la caída de la detección, de las características con que ha golpeado la enfermedad. Sí, la pandemia COVID-19, digamos, las repercusiones negativas son a nivel mundial, sobre todo en los países más pobres y mayor carga de enfermedad tuberculosa, ¿no? Y eso ya hay informes publicados por la OMS de que hablan de situaciones que van a hacer retroceder los logros que se han tenido, digamos, en los últimos 5 o 7 años en el mundo en cuanto a descenso de la infección y de la enfermedad y de mortalidad, se va a retroceder varios años. Uh-huh. Sin duda ha impactado, y eso depende también de las características de las poblaciones. Pero Uruguay, que ha tenido una situación, digamos, de la pandemia un poco particular y de menor repercusión en nuestra población, afortunadamente, igual, digamos, nos ha pasado factura con respecto a la tuberculosis, y en el año pasado se detectó aproximadamente un 10% menos de casos de lo que se había detectado en el 2019, que eso implica un número para nuestras cifras importantes, y esa disminución en la detección de casos significa que hay personas que están enfermas, que no han sido diagnosticadas, que ojalá las podamos empezar a diagnosticar más aceleradamente este año, lo cual está vinculado a dos cosas, ¿no? Más personas enfermas en la población implica que esas personas pueden enfermar y pueden morir, o sea que por eso la OMS estima mayor mortalidad por tuberculosis en los próximos años, veremos qué nos pasa a nosotros, y por otro lado, mayor transmisión. Uh-huh. Entonces, la caída en la detección de los casos realmente es un obstáculo para nosotros, que veníamos con planes de aumentar el diagnóstico y aumentar el diagnóstico. Uh-huh. Ahora, en julio específicamente, tomamos una decisión, que ha sido respaldada por el Ministerio de Salud Pública, de implementar estrategias yo diría de intensidad o de impacto para poder corregir esta situación, ¿no? Uh-huh. Porque esta situación en nuestro país podemos plantearnos estrategias de impacto. ¿Por qué? Porque tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud, porque tenemos la Comisión de Lucha Antituberculosa, porque tenemos 40 y pico de centros de atención de la tuberculosis, porque los laboratorios de todos los prestadores hacen diagnóstico. Y porque la situación del COVID la tenemos en una situación de control, uh-huh, digamos, o de regular control. Entonces nosotros podemos plantearnos estrategias de impacto que van sobre todo por implementar las técnicas de detección molecular rápida frente a un paciente con sospecha por la clínica y la placa de una tuberculosis. Que estas técnicas están son de acceso en todo el país, más en Montevideo que en el interior, pero tenemos acceso. O sea que esta tendencia un poco de descuidar el control, el monitoreo de la enfermedad, de la detección y el aumento, es medio a nivel internacional. Sí. Hay países, países como por ejemplo India, algunos países africanos, que la detección bajó alrededor de 35%. Eso lleva a estimar que va a haber cientos de miles de muertes más por esta enfermedad. Claro, países, ¿no? Uh-huh. Totalmente diferentes al nuestro, pero el nuestro, aún en una situación muy diferente, tuvimos un descenso de más o menos de 9% en el número de casos con respecto al 2019. Uh-huh. Que lo estimado era haber tenido más, incluso, o sea, más mayor detección si no hubiera pasado la pandemia. Uh-huh. ¿Hay condiciones, ustedes estiman, hay voluntad, porque esto implica a los prestadores públicos y privados, de volver a levantar la guardia en cierta medida, de que los médicos estén más alertas para la detección? Uh-huh. Nosotros ¿o qué medidas van a tomar? Porque hemos planteado esta estrategia, que la hemos compartido públicamente. Uh-huh. Hemos tenido respaldos a nivel del Ministerio de Salud Pública y pensamos que los prestadores la van tomando, que hay una sensibilidad creciente frente al tema. Este es un espacio donde podemos plantearlo, pero hemos tenido otros también a nivel académico, claro, que eso es importante, hay un respaldo, y creemos que que la gente los responsables van tomando participación del tema. Sí, realmente tenemos perspectivas de que se pueden incluir. Cuando decimos técnicas moleculares rápidas, obviamente tienen un costo, ese es el principal problema, pero nos parece que la tuberculosis merece que solventemos ese costo, que realmente si lo dijéramos en cifras podría ser insignificante, claro, para poder tener una mejor salud para nuestros ciudadanos, ¿no? De una enfermedad muy conocida, donde tenemos todo para curarla, incluso tal vez en unos años plantear que no existan más personas con tuberculosis. Uh-huh. En el país. Un par de mensajes finales. Buen día y muchas gracias por el trabajo periodístico de la radio y a las médicas entrevistadas. Del carnet de salud se retiró la realización de la radiografía de tórax. No sabemos por qué. Era un detector a nivel poblacional de gran valor. El estilo de alimentación actual basada en alimentos ultraprocesados conspira totalmente con el vínculo nutrición-sistema inmunitario, además de las condiciones de vida que han mencionado ya. Agradezco si pueden opinar sobre lo planteado. Muchas gracias, dice Marta. Esto del carnet de salud, no sé. Sí, igual la radiografía, si bien nosotros decimos que es un screening, tampoco debe ser un screening masivo. Uh-huh. No es que a cualquier persona una radiografía de tórax nos va a dar, es con una orientación sobre todo clínica, que es que va a aportar la radiografía de tórax, ¿sí? Igual obviamente tiene su indicación, es dentro de las políticas de salud, de las técnicas que se incorporan en el carnet de salud, es obviamente lo pauta el Ministerio de Salud Pública. No sé si el objetivo cuando estaba la radiografía justamente era para esto, probablemente claro. Fuera con otro objetivo de detección. Ah, ahí está. Claro. Bueno, y esto que preguntaba, me imagino es un tema más general, ¿no? Lo de la alimentación, en el rol de las defensas, en fin, podría ser todo un capítulo aparte, cómo tenemos que, qué medidas tomar para tener buenas defensas, ¿no? Sí, eso es un tema más general. Claro. O sea, la tuberculosis específicamente está vinculada a situaciones de desnutrición proteico-calórica, donde estamos hablando de cuestiones más grandes, ¿no? Uh-huh. No de tipos de alimentación. No está demostrado que determinados tipos de alimentación aumenten o disminuyan el riesgo de tuberculosis, sino lo que está demostrado es la desnutrición. Claro. O sea, las personas que no se pueden alimentar como deberían. Claro, claro. Esto, aparte de este tema, como la experiencia de ustedes o a nivel personal, nosotros hemos consultado a muchos médicos y especialistas en esto del COVID. Si ustedes quisieran hacer algún comentario sobre las polémicas, las vacunas, las desconfianzas, ¿cómo lo han vivido ustedes como profesionales? Por el hecho de que hay nuevas técnicas, del hecho de que salieron rápido. Sí, en realidad es una incertidumbre en la población, pero en general acatan. La mayoría preguntan sobre todo qué consideración tiene uno del punto de vista particular como médico, pero en general, digo, yo hago policlínica de adolescentes y les puedo claro, comentar mi experiencia justamente, ¿no? Ahí va, como pediatra y como pediatra de policlínica de adolescentes, cuando yo pensé que iba a preguntarles si se van a vacunar y ya tenía como más o menos qué íbamos a decir como para que entendieran, la mayoría están vacunados. Uh-huh. Y incluso las madres me están preguntando cuándo va a salir la vacuna para los menores. Uh-huh. O sea que están justamente no desde el punto de cuestionar, sino que la mayor parte de la población está desde el punto de estamos esperando esta vacuna para dársela. Claro. Y sí, como todas las vacunas, vuelvo a decir, como pediatra tenemos continuamente consultas de vacuna, con HPV fue la primera experiencia de una vacuna muy cuestionada, y bueno, y ahora los plazos de realización, las nuevas plataformas que se usaron en estas vacunas, bueno, pueden llegar a crear cierta incertidumbre, pero me parece que la evidencia que tenemos disponible hasta la fecha avala justamente su recomendación. Y uno piensa, porque es bastante común que digan, ay, nos vacunamos y van a probar, en general no, estas son vacunas que en el mundo ya tienen millones de dosis dadas. Uh-huh. Nosotros aportamos muy poquito a ese gran número de dosis que hay a nivel mundial, o sea que estamos viendo la evidencia que se está generando en otros países y nosotros eso se analiza acá, y además hay un órgano muy responsable que es la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, uh-huh. que es un órgano con mucha transparencia, que está integrado por mucha gente, que se creó hace muchísimos años. Esto no está creado para las vacunas del COVID, claro que no, tiene muchísimos más años, en donde justamente se convoca, se estudia con seriedad y se va a recomendar la incorporación o no de una vacuna al esquema de vacunación y al país, porque eso es toda una inversión. O sea que se evalúa todo cuando uno va a traer una vacuna al país, y yo creo que hay que tener justamente el respeto a esa comisión de que lo hace con mucha responsabilidad y seriedad cuando dice vamos por esta vacuna, vamos por esta otra. Claro. Nosotros como profesionales de la salud escuchamos al ministerio, que es nuestro órgano rector, y recomendamos justamente. Bien. Bueno, doctora Contreras, no sé si nos quedó algo de este tema que queramos decir en el cierre, o más o menos logramos plantear lo principal del tema que les preocupa a ustedes, que les toca enfrentar desde este programa. No, creo que hemos tocado todos los tópicos en forma general. Simplemente afirmar que sigue siendo un problema de salud la tuberculosis en el país, sí, y que tenemos todas las herramientas para que sean menos problemas de salud y en algún momento plantearnos incluso la eliminación del mismo. Claro. Hay que trabajar en ese sentido. Ante dudas, que la gente busque los teléfonos de la comisión. Está la página también de la lucha, que allí pueden tener mucha información. Bien. Y están en las redes sociales también. Bien, estamos para contactarse. Les agradecemos a las dos. No, a las tres, a Amalia, también, que hayan estado esta mañana. Gracias. Bueno, muchas gracias.